Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a adentrarnos en el mundo del automovilismo y casi que vamos a estar así hasta finales de semana porque tenemos muchos frentes preparados para las próximas semanas. La atención, obviamente, nuestra, la central, estará en la celebración de la subida Ubrique Benocaz, que ya saben que tendrá lugar la semana después de Semana Santa, y que Escudería Ubrique aprovecha la Semana Santa precisamente para iniciar ya el montaje de los tramos y adelantar todo el trabajo que puedan de cara a lo que les va a venir la siguiente semana este año, como saben, con esa novedad de que la prueba no será puntuable para el campeonato de montaña, por los motivos que ya todo el mundo sabe y que hemos explicado y que seguiremos hablando de ellos, porque esto no ha acabado todavía. Eso por un lado. Por otra parte, también arrancó el Rally de Sierra Morena, o se disputó el Rally de Sierra Morena el pasado fin de semana, que es la primera gran cita automovilística en Andalucía. El Rally de Sierra Morena, que es puntuable para el Supercampeonato de España de rallies. Es, digamos que la niña bonita de la Federación Española de Automovilismo en materia de rallies, de pruebas de esta índole. Y además de eso, también tenemos que hablar de una noticia que ya se hizo público hace unas cuantas semanas, con cuando se desveló el recorrido de lo que va a ser la Andalucía Rally. Pues bien, lo explicamos. Este año la Federación Internacional de Automovilismo ha creado, junto con ASO, que es la organizadora del París-Dakar, que al fin y al cabo la que asume la organización de lo que vamos a hablar, como decimos, ha decidido crear el Campeonato del Mundo de Rally Ride, que va a coger, iba a coger en principio, cinco pruebas. El Dakar, otra prueba en Abu Dhabi, otra en Kazajistán, que finalmente se ha caído, se ha cancelado, era para finales de este mes de abril, otra en España y otra en Marruecos. La de España es la Andalucía Rally. Esa prueba que en la que, bueno, ya han visto en años anteriores, se desarrollaba ahí en Villamartín, en la zona del, bueno, en el Realejo, tenía la base de operaciones y se movían por toda la provincia de Cádiz. Pues bien, esa prueba, como decimos, ha sido seleccionada para formar parte de este campeonato del mundo. En verdad, esta prueba venía a sustituir al rally que se desarrollaba en Marruecos y que al que no se pudo celebrar porque el país saharaui tenía las fronteras cerradas. Y bueno, el año 2020, precisamente en el de la pandemia, ASO dio el paso y organizó la prueba aquí en Andalucía, en España, como sustituta. Pues ahora entra dentro de ese campeonato del mundo de Rally Ride. Y dentro de ese campeonato del mundo de Rally Ride, dentro de la Andalucía Rally, el equipo que va a asumir la organización de los tramos, la organización, el diseño del recorrido, es la escudería ubriqueño cordobesa RS Sport, que ya lo lleva haciendo desde hace dos años en este Rally Andalucía. Por lo tanto, va a ser sin duda el evento más importante en el que va a trabajar en toda su historia, una prueba del mundial, del recién estrenado mundial del Rally Ride. De ello vamos a hablar en los próximos minutos, porque también, bueno, RS Sport viene hace un par de semanas precisamente organizar la primera prueba del Campeonato de España de Montaña, la subida internacional, este año internacional, Estepona Peñas Blancas, además de Rally Crono de Casa Bermeja. Bueno, que tenemos ahí varios asuntos que tratar con RS Sport, ver cómo plantean la temporada y sobre todo cómo va a llevar a cabo la organización de ese Andalucía Rally, que tendrá lugar del 7 al 12 de junio y además va a recorrer cuatro provincias de Andalucía: Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz. Con el presidente de RS Sport vamos a hablar en los próximos minutos, con Rafael Aljona, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué tal? Este 2022 se presenta muy interesante para RS Sport, con cinco pruebas de distinta índole. Habéis arrancado en este mes de marzo con dos, el Rally Crono de Casa Bermeja, para ir calentando motores y luego la subida a Peñas Blancas hace un par de fines de semana. ¿Qué tal han ido estas dos primeras pruebas del año? Bueno, la verdad es que después de un poco el parón que hemos tenido, la falta de actividad que tuvimos con motivo del COVID, el año pasado empezamos a distintos proyectos que teníamos ahí, y bueno, y la verdad que, como tú bien dices, este año 2022, cinco pruebas, pues estamos prácticamente iniciando un poco lo que es la temporada deportiva para nosotros. Como tú bien has dicho, hemos empezado con Casa Bermeja, que es una prueba que viene más o menos, es el historial de un rally crono que hemos tenido desde hace ya muchísimo tiempo, que nació en Córdoba y que al día de hoy pues lo hacemos en la provincia de Málaga. Y bueno, la verdad que bien, es una prueba más o menos pequeñita, es un tramo cronometrado de unos 8 kilómetros que se corren en 4 ocasiones, y bueno, la verdad que es un sitio donde estamos a gusto. El Ayuntamiento de Casa Bermeja, pues la verdad que es de esos sitios que se trabaja bien, o sea que realmente te da bastantes facilidades. Y luego, bueno, al día de hoy, con el equipo que tenemos prácticamente casi terminado, pues una prueba que es un tramo mítico de ahí ha corrido Antonio Zanini, o sea, era de la época del rally del Sierri, aquel famoso que había hace 40 años, que yo creo que ni recuerdo. Uh-huh. Y que bueno, que era un tramo de aquella época, y que bueno, el ayuntamiento a través de unos amigos decidió retomarlo, y bueno, la verdad que llevamos ya dos ediciones y bastante contentos. Inicialmente la fecha de febrero, Jesús, pues trae lo que trae, y normalmente aunque llegas a un sitio que te dicen y te prometen siempre que el tiempo siempre es bueno, pero la verdad que llevamos dos ediciones que nos ha llovido las dos ediciones. Uh-huh. Entonces ha sido un poco complicado dentro de lo que es montar una prueba de automovilismo con mal tiempo, pero la verdad que bien, que bastante bien. Después de abrir un poco el campeonato a nivel deportivo dentro de lo que es RS Sport, pues bueno, teníamos el hándicap este año de la subida internacional Estepona Peñas Blancas, que bueno, Estepona es un poco es uno de los estandartes nuestros al día de hoy. Llevamos pues prácticamente 15 años haciendo esa carrera, y bueno, hay un proyecto importante con Estepona de cara al futuro. O sea, este año campeonato de España, recuerda que el año pasado fue subida de campeones, y este año, ya te digo, la apuesta por parte del Ayuntamiento de Estepona es hacer un proyecto internacional, hacer un proyecto campeonato de Europa, y en ello estamos. La verdad que ha coincidido también con las semanas previas de alerta naranja que ha habido en la Costa del Sol, con mucha agua, muchos problemas de derrumbes, carretera y demás. Pero ya te digo, en un principio intentamos aguantar un poco todo lo que pudimos hasta el fin de semana para valorar un poco en qué condiciones estábamos, y bueno, la verdad que ya te digo, la idea un poco al final subir a Estepona Peñas Blancas reunía a lo mejor de los campeones, era internacional este año, ya te digo, tiene un proyecto de campeonato de Europa en 3 años, o sea, este año hay que inscribirse en al día de hoy se llama prueba candidata campeonato de Europa, que será dentro de 4 o 5 meses. Uh-huh. Y bueno, y ahí estamos trabajando en ella. La verdad, como tú dices, la prueba bien, bastante bien, dentro de todas las inclemencias normales de un fin de semana horrible o previo que hemos tenido, de agua, derrumbe, barro y todo lo que conlleva el temporal que hemos tenido este año en Estepona. Teniendo en cuenta que era la primera prueba del Nacional, ¿estáis satisfechos con el número de participantes o esperabais algo más? A ver, nosotros estamos satisfechos con el número de participantes. Al final Estepona es una carrera que tiene, nunca hemos tenido más de 65 coches. O sea, realmente es una prueba que, porque luego al final las carreras o la prueba deportiva que monta de acuerdo a las circunstancias que tiene, así lo valora. Nosotros es verdad que sí es cierto que con Federación Española ya le hemos trasladado en alguna ocasión que nos queríamos mover de la fecha. ¿Por qué? Pues porque abrir el campeonato es durante 13 años o 14 años es un hándicap. Al final no deja de ser el laboratorio de lo que viene a lo largo del año. Es decir, los PF, PF modificados, prioritarios, oficiales permanentes que están sin nombrar, reglamentos aplicables cada año con la normativa nueva, pilotos, en este caso, Fombona. Se inscribe, pero ya me deja claro que le faltan determinadas piezas para terminar el coche, que no tiene claro que va a venir. Humberto Janssen, y vende las mismas. Entonces, abrir campeonato, sabes que al menos 4 o 5 coches te van a faltar. Respondiendo un poco a tu pregunta, hemos tenido 57 coches. Para nosotros, 57 coches es una cantidad óptima. O sea, al final hay que tener en cuenta que con 60 coches, que puede ser un número normal, hemos tenido 40 coches de primer lugar. O sea, 37 coches muy buenos. Hemos tenido 16 barquetas. Uh-huh. Eso al día de hoy, un poco. Entonces, nuestro futuro pasa por eso, por no tener una gran cantidad de inscritos, ¿vale? Porque por las condiciones del recorrido tenemos 8 kilómetros de recorrido, o sea, es un formato europeo. Entonces, pero sí, ya te digo, sabes que con 57 coches tienes 40 coches coincidiendo con Campeonato de España y con subida de campeones, o sea, que vienen los campeones de cada territorial. La verdad que tienes un plantel de coches bueno. Nosotros estamos contentos con ese número. Uh-huh. Realmente no aspiramos, nuestra misión no es tener 100 coches, Jesús. Es tener un número que podamos asumir y que realmente esté el top, lo tengamos allí. Uh-huh. Y Rafael, ¿estas dos pruebas que ya habéis organizado son ya más parecidas a aquella normalidad prepandemia? Prepandemia me refiero a que con todo lo que ha traído y las crisis posteriores, ¿se está complicando el hecho de contar con patrocinadores potentes? Al final, a ver, lo pasa que es que Jesús, como tú bien dices, la parte anterior a el año anterior a la pandemia, vivíamos en un momento más o menos de nivel, a nivel patrocinio, de nivel económico, que la pandemia lo paró todo. Uh-huh. Entonces, aquello realmente se quedó, realmente hubo un parón. Después, acuérdate que nosotros el año pasado prácticamente abrimos el automovilismo en Andalucía con el Rallycross de Casa Bermeja en el mes de febrero, o sea, hablo del febrero de 2021, que la gente decía, pero vaya a ser capaz de hacerlo, o sea, y al final salió, o sea, y después abrimos con Estepona, que fue subida a campeones, y se hizo, o sea, fuimos prácticamente el primer equipo que hizo algo después de la pandemia, o de los primeros, no voy a decir primero, pero los primeros. Y ha habido un boom deportivo, de todo el mundo quiere hacer algo a nivel deportivo, a nivel de profesiones, a nivel de cualquier tipo de evento hemos hecho, a nivel humano, todo el mundo quería hacer algo. Al día de hoy, ¿cómo estamos? La verdad que estamos bien, o sea, hay que partir de la base de que los dos eventos que hacemos, en este caso, si hablamos de Casa Bermeja, un evento pequeñito, que no, los recursos son muy normales, no hace falta un gran patrocinio, Jesús, pero si te vas a Estepona, que es subida internacional, Estepona Peña Blanca, pensando en el europeo, o pensando en algo internacional más grande, al final tocan las puertas de patrocinadores grandes. Al día de hoy creo que es un buen momento, pero miras un poco con el miedo de que ahora no tenemos el final de una pandemia, pero tenemos una inestabilidad con motivo de la guerra de Ucrania que está ahí, que realmente a la gente empieza un poco a ser un poco indecisa. Pero que realmente a nivel de patrocinio, yo siempre digo que si tienes un evento bueno, al final consigues tener un patrocinio bueno, ¿me entiendes? O sea, al final hoy en día está todo tan, Jesús, tan controlado. Al final te piden tanto retorno, o sea, yo ofrezco, pero cualquier patrocinador, por muy pequeño que quiera, o que lo que te pide es un retorno. O sea, tú te vas a después, si quieres, seguramente hablaremos de Andalucía Rally, Dakar, que es Dakar puro y duro, y al final cuando te sientas con Junta Andalucía, es verdad que ponen dinero, ponen un gran patrocinio encima de la mesa, pero lo primero que te dicen es retorno. ¿Ustedes qué nos dan a cambio? O sea, ¿cuántas camas, cuántas plazas hoteleras, cuánto tal hacen ustedes? Al día de hoy, respondiendo a tu pregunta, la verdad que estamos contentos. Por lo menos el equipo nuestro no nos podemos quejar por ahora. Uh-huh. Bueno, esas son las dos pruebas que ya se han celebrado, pero los platos fuertes, porque son varios, vienen a partir de junio. El primero, el más fuerte quizá, que ya lo comentabas tú, el Andalucía Rallys, que este año va a cumplir su tercera edición, pero que va a ser puntuable para el Mundial de Rally Raid, que es la primera vez que se organiza, es una prueba FIA, por lo tanto, solo habrá 5 pruebas en todo el mundo y esta será la única en Europa. Bueno, de hecho, se dice que se va a poder contar con pilotos como Nasser Al-Tiyab, Sebastián Loeb, Carlos Sainz, Dani Roma. Esto es muy gordo, ¿no? Sí, o sea, al final un poco esta prueba se ha convertido un poco en el estandarte dentro de, o con el cariño que la miramos dentro de todo lo demás. No somos, a ver, la Andalucía Rally Dakar, ¿vale? Al final no deja de ser una prueba que viene exportada desde Arabia Saudí. O sea, esto es el Dakar puro y duro, uh-huh. Porque hace 2 años, con motivo de la pandemia, decide salir. Ellos hacían, o sea, el Dakar hace una prueba previa que se llama Road to Dakar, o sea, camino hacia el Dakar, que se hacía en Marruecos, como consecuencia de que el Marruecos ha estado cerrado 2 años, prácticamente lo van a abrir ahora, posiblemente poder acceder a Marruecos. Pues no había posibilidad de hacer un Dakar pequeñito, que siempre servía para pilotos, como tú has dicho, para hacer un previo al Dakar, para probar todas las tecnologías que se hacen habitualmente en el Dakar, en lo que es el rally comúnmente conocido como París-Dakar, antiguamente. Entonces, ¿qué pasó? Ese rally no se podía hacer, y entonces ASO, en este caso, y ODC, que son los dos grandes patrones de esto, que son franceses, decidieron buscar un sitio en el mundo, en Europa, y tocaron en España. En España, al final, desembocó en Andalucía, tenían 3 zonas donde hacerlo, tenían la zona del Levante, la zona de Extremadura y Andalucía. Se sentaron con los distintos equipos de cada zona, pues se sentaron con nosotros y al final tiraron de nosotros. Decidieron que nosotros seríamos quien estuviéramos al frente. A partir de ahí, como tú bien dices, pues es muy grande, sí. Realmente es lo que posiblemente, aparte del equipo previo, nos quita el sueño durante un año. O sea, estamos hablando de que esto es el Dakar puro y duro. El Dakar tiene un tiempo de 15 días en Arabia Saudí ahora mismo, que es el Dakar que todo el mundo vemos en enero, y esto es el mismo Dakar, pero es una semana solo. La gente la gente que nos está escuchando, seguro que lo ha estado viendo estas dos últimas ediciones, o las ediciones previas en Villamartín. Teníamos la base en Rosabejo, uh-huh. Ahora hemos estado aquí en casa, como yo digo, porque una de las condiciones que nosotros pusimos fue que para más comodidad para nosotros, si nos movíamos un poco en la orografía nuestra, nos vendría mucho mejor que nos desplazarnos a Almería o zonas diferentes, que siempre el tiempo es diferente. Las dos primeras ediciones se han hecho en Rosalejo, la base estaba en lo que es el Rosalejo, aquí en Villamartín, junto a Prado del Rey, y esta edición nos movemos a lo que es la base logística, va a estar en el gran hipódromo de Andalucía, en Dos Hermanas, y desde ahí vamos a hacer un poco. Durante una semana vamos a tener a los pilotos que tú has comentado, o sea, a la gente que sigue el Dakar. Esta prueba es diferente, Jesús, porque al ser este año campeonato del mundo, habrá gente que siga el campeonato del mundo solo y exclusivamente, o sea, tendrás pilotos uh-huh. muy particulares, peculiares, que siguen el campeonato del mundo, tanto de motos como de auto, y luego al final también será, y es puntuable, o es la base del Dakar. O sea, vamos a tener a gente como Carlos Sainz con un... Habrá que confirmar el eléctrico, pero ahí está el camino, Sebastián Loeb, Nasser Al-Attiyah, Nani Roma, Santolino, o sea, toda la gente a nivel moto, auto, Cristina Gutiérrez, o sea, es el top a nivel mundial, como tú bien dices. Eso lo vamos a tener del 7 al 12 de junio, y ahora mismo las bases que tenemos son prácticamente hacer 2 días en la provincia de Sevilla, haremos un día en la provincia de Málaga, un día en la provincia de Huelva, que será la maratón el sábado, y el domingo haremos un día, el único día que se hace en la provincia de Cádiz. Más o menos esa es la base de ese evento que tú dices, que es un poco el top ahora mismo a nivel nuestro. Uh-huh. Ya se han disputado 2 pruebas de este campeonato del mundo, el Dakar y Abu Dhabi. ¿Qué tal han ido las cosas? ¿Por dónde, qué derroteros va cogiendo este nuevo campeonato? Bueno, en un principio es un campeonato, como tú bien has dicho, que se ha creado este año por primera vez. Antes era una Copa del Mundo Rally Raid o de Cross Country, que se llamaba, y este año se ha unificado todo. FIA ha intentado reunificar todo y al final pues es un campeonato del mundo de Rally Raid, tanto de autos como de motos. Y al final crea 5 pruebas en todo el mundo y, como tú bien dices, la única prueba que hay en Europa se celebra en Andalucía, ¿vale? Entonces, las 2 primeras pruebas ha habido un señor ahí que es un poco el casi el ídolo de, no a nivel nacional, pero sí a nivel prácticamente internacional, que es el jeque Nasser al-Attiyah. Uh-huh. Y es un poco el que ha estado prácticamente mandando y comandando la categoría, o sea, lo que es las dos carreras. A partir de ahora hay que tener en cuenta de que Dakar es una prueba de 10, o sea, de 15 días, muy exigente, donde la orografía este año, el Dakar ha sido muy de desierto, muy de arena, muy de duna. Ha sido el año con donde más dunas hemos tenido. Y luego, a partir de ahí, Abu Dhabi, pues prácticamente es casi más de lo mismo. Entonces, claro, estamos hablando de un jeque árabe que ha nacido, que ha tenido un potencial económico suficiente para prácticamente vivir en esa zona, o sea, vivir entre dunas, en el desierto. Ahora toca lo siguiente, o sea, cuando venga España, cuando venga Andalucía, esta prueba, la Andalucía Rally Dakar, se caracteriza por la selectividad de los tramos, o sea, por las diferentes zonas orográficas que te encuentras. No tiene nada que ver con el desierto, no tiene nada que ver con la prueba que hay en Rusia, en la zona norte de... aquí será diferente. Esto es un recorrido diferente. Es verdad que este año el diseño que estamos haciendo para Andalucía Rally con distintas provincias es completamente diferente. Cada etapa de cada provincia tiene una característica peculiar. Entonces, bueno, cuando llegue la hora de estar aquí, veremos un poco dónde está el nivel de cada uno, y sobre todo hay que tener en cuenta que prácticamente en junio casi vendrán los equipos a probar con qué se van al Dakar puro y duro. Es decir, el equipo Audi habrá que ver un poco qué montura va a traer, si al final están en ello, trabajan con el Audi eléctrico que ha evolucionado un poco, que tuvimos en Dakar, o si realmente van a terminar un coche que están terminando este año para afrontar el Dakar nuevo y puntuar para estar arriba, ¿sabes? Servirá un poco como laboratorio para que los distintos equipos a nivel mundial se ensayen un poco de cara al futuro. Por ahí más o menos andaremos, Jesús. Como hemos dicho, será del 7 al 12 de junio. Dos Hermanas será la base logística. Una prueba, bueno, vais a pasar por cuatro provincias, ya nos lo has comentado. Van a ser cinco etapas, una en Cádiz. ¿Y por dónde va a discurrir la etapa gaditana? En un principio se ha dejado la etapa de Cádiz, como hemos estado dos años prácticamente aquí con base en Cádiz, con gran parte del protagonismo en la provincia de Cádiz. Al final es un poco lo que hablábamos antes, Jesús. O sea, Junta Andalucía te dice, vale, esto se llama Andalucía Rally, somos el principal patrocinador, estamos detrás de este evento, pero tenéis que marcar un poco las líneas que ellos más o menos nos aconsejan, y entonces al final es coger cuanto más espacio a nivel territorial andaluz posible. Por eso hemos pasado de tener prácticamente protagonismo cada día de estas ediciones anteriores en la provincia de Cádiz o Sevilla, y ahora hemos pasado prácticamente a un solo día, que además el último día, el domingo día 12 de junio, es el día donde se culmina la carrera, donde prácticamente se culmina el campeón de la carrera, y se va a hacer solo un tramo provincia de Cádiz. Se está trabajando un poco en la zona de la Janda, es decir, dejamos descansar un poco esta zona de aquí, y al final hay municipios implicados como son Benalup, Barbate, Vejer de la Frontera, Tarifa, o sea, estamos hablando un poco la zona de todo lo que es la comarca de la Janda, y posiblemente, si todo va bien, pues muy muy cerca de la playa, en la zona cercana a Zara de los Atunes. Ese es un poco el planning que se está haciendo para que el colofón final de la Andalucía Rally Dakar sea el domingo, provincia de Cádiz, en esa zona. Janda, zona prácticamente Zara de los Atunes. Esa es la idea que hay. Bueno, este mundial lo promueve, como tú lo comentas, igual que el Dakar, ASO y ODC. RS Sport, ¿qué función tiene encomendada? Entiendo que son varios los organizadores que se habréis unido para sacar esto adelante. ¿Sois como una especie de subcontrata? Al final no se puede definir de esa manera. Cuando al final toca en tu puerta ODC, ¿vale? O toca ASO. ASO es como si fuera, ¿cómo te puedo decir? Una institución deportiva que se encarga un poco de organizar, tiene un historial de muchísimos años y se encarga un poco de organizar. Si le ponemos, por ejemplo, lo asimilamos al RAC de Cataluña, el RAC de Cataluña es responsable durante muchos años, ha sido el responsable del desafío que yo, del volante RAC de Cataluña, ha sido el responsable del Campeonato de España de Rally de Tierra, es el responsable del Rally del Mundial. Pues esto es algo parecido, o sea, esto es una institución francesa que empezó hace muchísimos años y ha ido absorbiendo, organizando, pues desde la Titan de Ser, que es bicicleta, y esto, bueno, pues desde la Titan de Ser, pues tienen intereses en el Paris Saint-Germain, son los dueños prácticamente de la Vuelta Ciclista a España desde hace años, son los dueños del Tour de Francia. Mm. Es una entidad deportiva, entre comillas, que al final no deja también de ser, como tú comentas, pues una empresa, prácticamente lo que hay en esa línea. Y ellos lo que hacen es que cuando, por ejemplo, llegan a España, como en el caso de la Vuelta Ciclista a España o de nosotros, montan un evento y dicen, vale, ¿quién hay en España que pueda hacer esto? Y entonces se sientan, pues, desde dentro del equipo, yo te puedo decir que dentro del equipo de la Andalucía Rally, habemos distintos colectivos deportivos y sí, cada uno tiene una misión fundamental. Hay un señor más, o sea, prácticamente en España empezamos dos señores, un señor que se llama Juanmi, que es un señor de Granada que lleva toda la parte del vivac, o sea, lleva toda la parte de la ciudad donde se desarrolla la base del rally, donde están los baños, las comidas, o sea, todo lo que es la ciudad, en este caso fija, que es en este caso el hipódromo de Dos Hermanas. Uh-huh. Y luego hay un responsable exterior que lleva todo lo que son los recorridos, seguridad, permisos y demás, que en este caso somos nosotros, RS Sport. Luego, a partir de ahí, ellos te van consultando, oye, Rafa, necesitamos a alguien que nos gestione el tema de los permisos de tráfico. ¿Quién puede haber en España? ¿Qué tal? Entonces, te apoyas en alguien que puede ser quien lleva habitualmente, deportivamente hablando, la petición de permisos. ¿Quién lleva las comunicaciones? Entonces, tú más o menos, al final son gente que nosotros vamos atrayendo al evento y que están más o menos apoyados en nosotros a la hora de organizar el evento aquí. Uh-huh. Cuando tuvimos el primer contacto con ellos, ya te digo, ellos se sentaron con Extremadura, con Murcia, creo que fue, y con nosotros. Al final ellos hablaron con los distintos equipos y decidieron con quién le daba más confianza para hacerlo. A partir de ahí, pues al final, como tú dices, nuestro protagonismo prácticamente es, llevamos todo lo que es la parte de recorrido, todos los responsables, o sea, todo lo que es diseño de recorrido, personal de camino, seguridad. Hay muchas parcelas. Yo te puedo decir que los 5 días que asumimos, prácticamente los 5 o 6 días que asumimos en Andalucía Rally Dakar, movemos unas 1.400 personas. Esa es un poco la parte durante el rally. La parte previa, hay unos 30 jefes de equipos por debajo de nosotros que ven la zona, hacen el estudio, se encargan de los permisos de medio ambiente. Es algo como un mundial, es algo bastante bastante complicado, eso por decirlo de alguna manera, con mucho trabajo diario durante todos los días del año. Insisto, entiendo que por número y repercusión, Rafa, tienen que ser de las cosas más gordas en las que se habéis metido en vuestra corta historia, ¿no? Sí, o sea, es verdad que no, es lo más grande, o sea, yo no sé si algún día tendremos algo más grande que esto. También te puedo decir que al final, esto es un campeonato del mundo, Jesús. Es una semana de rally. Ten en cuenta que una prueba, nosotros hablaremos, te aseguro que después le daremos una pincelada. Nosotros cerramos el Campeonato de España de Rally Todoterreno, la prueba de Sevilla, el año pasado, muy espectacular, muy chula. Pero no deja de ser un día de competición y a lo mejor lleva 2 meses de trabajo. Tú piensas que la Andalucía Rally Dakar, Campeonato del Mundo, tiene 5 días de competición. O sea, tiene 1.400 kilómetros. Es como si sales de Urique y te plantas en Andorra, asegurando los caminos, quién son los dueños, prueba de comunicaciones, marchar por todos los caminos, o sea, permiso, es algo, como tú dices, ahora mismo es lo más grande que podemos montar, o sea, ojalá pudiéramos asumir, aprender y hacer cosas importantes, porque nuestro objetivo siempre es, somos ambiciosos, hacer, mira, Estepona, si todo va bien, es posible que nos hará llorar en alguna ocasión, o el trabajo de llevar una prueba a lo más alto tiene su a veces su disgusto, y Estepona, el handicap será trabajar por un campeonato de Europa, pero no dejará de ser un campeonato de Europa. Es el top posiblemente a nivel subida de montaña. campeonato de Europa, pero un mundial, y un mundial que es el Dakar, o sea, es otro mundo, está ahí arriba, y es como tú dices, es bastante, o es muy complejo, realmente. Nosotros, te puedo decir que el primer año que se hizo, la primera edición, yo me senté con el patrón, con el jefe del Dakar, con David Castera, que es el señor, el máximo a nivel deportivo del Dakar. Me senté en un hotel junto al aeropuerto de Málaga en el mes de, el 31 de julio, y todo muy claro, era la infraestructura Dakar, con todo su presupuesto, con sus helicópteros, con todo, es el mundial. Todo muy bien, todo muy bonito, pero al final había un... Yo al final le dije, oye, David, pues yo sé que me vas a poner todo encima de la mesa, me vas a decir, tienes todo mi apoyo, pero aquí hay algo que no cuadro, o sea, 30 de julio, y me dijo, en francés, Rafa, todo bien, pero tienes 7 semanas. O sea, dentro de todo lo que hacemos, la locura más grande fue hacer la primera edición en COVID en 7 semanas. O sea, yo creo que no lo sé, nunca se sabe. Pero más difícil que eso, no creo que no volveremos a ser capaces de hacer algo. Contestándote un poco lo tuyo, ya te digo, no hay, esto es un campeonato del mundo, no creo que haya algo más grande por ahora que seamos capaces de darle forma. Es algo muy, muy, muy a lo grande. Aprendes todos los días muchísimas cosas. Es el top del automovilismo. Bueno, eso será en junio, y ya dejando esto a un lado, lo que insistimos, la gran cita para el Sport en este 2022, en septiembre tendréis la Andalucía Rally Legends, ¿no?, que en este caso no será una prueba competitiva, y cerraréis el año, como nos comentabas antes, con la Baja Andalucía, puntuable para ese Campeonato de España de Rally Todoterreno, y que ya podemos considerar como una prueba plenamente consolidada, ¿no? Sí, a ver, tienes que tener en cuenta, esta prueba al final es sumar. Nosotros puedes decir, ¿por qué tiene 5 carreras al año? Primero, porque tenemos un error a veces, y es que no sabemos decir no. Ese posiblemente sea el primer error. También es verdad que cuando te ponen un proyecto, como puede ser el Dakar, encima de la mesa, yo recuerdo que yo llamé a determinada gente de confianza a nivel nacional, incluso alguna a nivel internacional, y dije, oye, tengo esto encima de la mesa, no sé qué hacer. Y yo recuerdo, y al final es, o te subes en el carro o olvídate. Entonces, cuando hablamos de la Trans-Andalucía, esta prueba venía pues de hace 4 o 5 años, fue una prueba que empezó como andaluz, pasó al nacional, y esta prueba fue en la que se apoyó la primera edición. O sea, la primera edición absorbió la fecha de esta carrera y la hicimos mutua, las dos a la vez, ¿vale? Entonces, claro, al día de hoy no la puedes dejar. La pregunta es, ¿dejó caer una carrera como esta? Es imposible. Al día de hoy, después de 5 años, como tú bien dices, esa carrera está consolidada. O sea, lo que es la Rally de Andalucía está consolidada. Y bueno, ahora mismo estamos en... El año pasado se hizo por primera vez en Sevilla capital, una sede por patrocinio, fundamentalmente por localización. O sea, Sevilla es la capital, entre comillas, andaluza. Todo está muy cerca, todo está allí. Si tienes que negociar con Canal Sur, Canal Sur está allí. Si tienes que negociar con Toyota, la marca Toyota está allí. Sí, entonces desplazamos un poco la base allí. Y como tú dices, es una prueba consolidada. Cierra el Campeonato de España de Rally Todoterreno. Y es una prueba que bueno, que le tenemos mucho cariño, y que al final culmina un poco la parte deportiva del año. O sea, al final es la prueba que cierra un poco el Campeonato de España de Rally Todoterreno, y bueno, en ella trabajamos y en ella estamos. Vemos que este año lo que no tenéis en mente ni planificado son rallies de asfalto, ¿no?, a excepción del Rally Crono, pero nos referimos a un rally como los que solía organizar RS Sport en años anteriores. Y sí, más como estamos observando, todoterreno, ¿no? ¿Va a ser esta vuestra tendencia en los próximos años? No. O sea, a ver, el calendario deportivo de RS Sport 2022 está así porque realmente las circunstancias nos han llevado a este tipo de calendario. Entonces, tenemos 2 pruebas de todoterreno, o sea, la Trans-Andalucía, el Rally de Andalucía, como tú comentas, que era la que siempre hemos tenido. El Dakar, el primer año se apoyó en esa prueba para sacarla adelante. Entonces, claro, al día de hoy seguimos estando Dakar, y a la misma vez no queremos dejar perder esa prueba porque es la de siempre, ya tiene 2 pruebas de todoterreno. Después, Casa Bermeja, lo que te decía, una prueba que viene de hace 8 o 9 años, que se hacía, el Rally Crono, se hacía se creó primero provincia de Córdoba, tenemos gente del equipo que es de Montilla, se hizo en aquella zona de allí, de ahí pasamos a un pueblo de al lado, de ahí no quisimos perderla, nos fuimos a Málaga, y es una prueba que dices tú, si no quiero dejar perderla, es un tramo de asfalto que está ahí, Estepona, es lo que hablamos, o sea, nosotros siempre hemos sido montañeros, de que partir de la base, que parte del equipo en el que estamos aquí, bueno, pues hacíamos la subida a Ubrique hace ya 30 años, entonces siempre hemos estado un poco en esa línea de ahí, Estepona es nuestro estándar de toda la vida, o sea, es una prueba, y ya digo, además con ambición, o sea, está ahí, vamos a ver un poco dónde llega, pero está ahí. Entonces, al final, y luego tenemos el Legend, como tú dices, que no es competitivo, que es algo que teníamos hace tiempo, que teníamos ganas de hacer, y que este año, cuando vimos un poco que teníamos el resto de las pruebas, prácticamente, como tú dices, casi consolidadas, dijimos, vale, pues este año es un poco el año de meter esta prueba que no es competitiva, que es una prueba, al final no deja de ser un rally de asfalto, con la peculiaridad que no tiene reloj, no tiene cronometraje. Al final montas un rally con 3 días, pero lo hace un poco en plan festival, es decir, no quiero que la gente se levante temprano, quiero que la gente llegue temprano al hotel, que tenga capacidad para cenar todo el mundo juntos, para hacer charlas, coloquios, no existe el reloj en los tramos, o sea, la gente puede salir a correr con su coche, puede correr donde le apetezca, es decir, llegar a una curva y tirar de freno a mano, por decirte algo, y derrapar y hacer divertirse al público. Pero después en la recta, donde se va muy rápido, donde hay unos tajos muy grandes, no tiene por qué correr. Como no existe el reloj, nadie le puede decir, oye, mira tal que ha corrido más que tú. Es un concepto diferente de rally. Al final no deja de ser para nosotros un fin de semana festivo, por decirlo de alguna manera, porque tampoco hay una presión de tal. Entonces, eso era algo que teníamos anotado desde hace muchísimo tiempo en la cartera y que este año dijimos, vamos a intentar sacar esto. Y bueno, entonces la tendencia es hacer un poco lo que nos apetece. Es verdad que creo que no tenemos ya más calendario, Jesús. O sea, con 5 pruebas, es verdad que tengo ahora mismo la suerte de RS Sport es que tiene un buen equipo. O sea, cuando tú hablas conmigo o alguien o me llaman a nivel radio, televisión o la gente al final me identifica a mí, deben de ser conscientes y es así que yo detrás de mí es verdad que al día de hoy tengo un equipo importante, tengo un equipo que yo, no es que me desentienda, pero es verdad que cada uno hace lo que le corresponde, entonces yo un poco al final coordino, establezco y con un equipo así, ¿vale?, eres capaz de hacer al menos llegar a un límite de pruebas, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, y no mucho más, ya digo que tal como están las cosas ahora mismo, no creo que tengamos mucho más tiempo, aunque también te digo eso, que seguro que si, vamos, que mi gente, la gente del equipo me está escuchando, te puedo decir un detalle. Semana pasada, domingo, después de lo que hemos pasado en Estepona, de reparar caminos, de desprendimiento de carretera, de todo lo que hemos tenido, el domingo estábamos recogiendo premios, que es lo último, o sea, recogiendo todo, y ya había alguno que decía, oye, la próxima que es en Andalucía Rally, y yo, oye, parad, por favor, dejadnos un poco respirar, o sea, la gente tiene ganas de carrera, y es un poco lo que al final un poco marca este equipo, Jesús. Pues nada, pues Rafael, lo vamos a dejar aquí, como siempre, a agradecerte que nos hayas atendido, y desearte mucha suerte con este proyecto. Tendremos esa fecha de junio del 7 al 12 señalada en rojo en el calendario, porque tampoco todos los días puede uno disfrutar de una prueba de un nuevo mundial de automovilismo, prueba FIA, tan cerca como vamos a tener este Andalucía Rally. No sé si quieres añadir algo más, Rafael. Nada más. Yo, que muchas veces, sobre todo, inicialmente, gracias a ti, como siempre, sé que muchas veces me llamas, oye, Rafa, y vamos a hablar un poco de la parte deportiva, o sea, dar las gracias un poco y nada más, o sea, sobre todo que la gente sea consciente de que detrás de RS Sport es verdad que hay un buen equipo, al día de hoy hay un gran equipo que es un poco el que hace que podamos asumir diferentes cosas y al final un poco pues por ahora pues trabajamos mucho, pero es verdad que también disfrutamos mucho, que es importante, tan solo eso. Pues sí. Nada, Rafael, muchas gracias, un abrazo. Pues con eso nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, porque no tenemos más tiempo. Teníamos ahí preparados más asuntos, pero bueno, nos hemos pasado un poquillo nuestro límite. Así que mañana lo abordaremos. Estaremos aquí sobre las 6 de la tarde. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.